¿Qué les parece si hablamos de teatro? Pues vamos a hacerlo con Aitor Urquijo, de Viala Zabalchen, que amablemente siempre nos atiende porque además siempre generan muchísima expectación cuando anuncian una nueva obra de teatro. Y esta es la número 51. ¿Qué tal, Aitor? Hola, Egunon. ¿qué tal? Bueno, buenos días, ¿qué tal? La 51, exactamente. Eso es uno. Y además, bueno, pues vais buscándonos en esta ocasión, en la carta que nos envías, vamos, en la nota, decís que asistiendo en Sestao al estreno de una versión de una obra, pues parece que os vino ahí como se encendió la bombilla, ¿o qué pasó? Bueno, no, lo que pasa es que eso, hace un mes aproximadamente estuvimos en ese estado, pues viendo a unos chavales que estaban haciendo una obra que hace 18, 19 años estrenamos aquí nosotros en Llodio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de repente dijimos, ostras, pues lo que hacemos igual tiene algo de, no sé, tiene algo de semilla, ¿no? Porque hay otra gente que está un poco pendiente, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy ilusionante, ¿no? Verles a esos chavales que tenían 20 años y tal, fíjate, nosotros que tenemos ya cerca de 40, bueno, yo tengo ya 40. Pues ver que, bueno, pues habían inspirado una obra nuestra pues para hacer su propia adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, oye, de vez en cuando lo que hacemos en algún sitio cae, ¿no? En algún sitio cae, ¿no? No queda perdido en el limbo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues eso la verdad es que sí que fue muy ilusionante para nosotros, sí. La verdad que sí, pues tiene que resultar. ¿Me fuiste porque os invitaron o Sí, porque os invitaron? nos invitaron, todo tiene trampa, ¿eh? Porque la persona que está ahí en Sestao con ellos, pues es un poco la persona también que estuvo aquí con nosotros en Llodio, iniciando un poco el teatro, y bueno, pero aun con esa trampa, pues no deja de ser, la verdad es que bastante motivante, ¿no? Pues que un grupo de chavales que tienen miles y miles de obras y miles de cosas que hacer, pues bueno, pues se decidan a coger una obra que en su día, en el año 92, hicimos nosotros y hagan su propia adaptación, ¿no? Nos llamaron, nos dijeron a ver si queríamos ir y bueno, pues tres o cuatro de nosotros fuimos para allá y estuvimos allí con la lagrimita en los ojos todo el rato, ¿no? Ajá, estupendo, eso es bueno, la semilla, bueno, que al final pues haya prendido, ¿no? Eso Bueno, es. y os toca este fin de semana, el domingo día 12, Eso a las es, 7:30 a de las la 7. tarde en el Salón de Eso Actos del Centro Municipal de Formación Profesional. De nuevo vais a estar ahí con la gente y la es. gente esperando, que siempre además tenéis ahí unas porrada de seguidores. No, la verdad es que llevamos una temporada muy buena. En junio es verdad que en junio es un momento donde suele faltar un poquito más de gente porque, bueno, el verano, quieras o no, invita igual un poquito menos al teatro. Pero llevamos una temporada bastante buena. O sea, llevamos dos o tres inviernos a tope en escenas, a tope en salón. Y bueno, en junio, aunque yo confío en que también venga bastante gente, sí es cierto que bueno, pues que el verano invita un poco menos y suele ser un poquito menos la asistencia de gente en junio. Bueno, como los invitáis a la sonrisa y a la carcajada, seguro que Eso sí. más de uno se va a decir, bueno, voy a ir al teatro, Sí, que me sí, sí. interesa pasar un buen rato y olvidarme de otras cosas, ¿no? Sí, hemos hecho un pacto con el tiempo y parece ser que esta semana va a ser malo hasta el sábado, entonces bueno, pues la gente no va a poder ir ni a las piscinas, ni al monte, ni a la playa, no va a tener más remedio que ir al teatro. Sí, porque además el día 11 precisamente es cuando se abren las piscinas el sábado. Exactamente, pero hasta el día 13 no va a ser bueno, o sea que el día 12 hay que ir al teatro. Bueno, dices que toca comedia americana. Eso es comedia americana, eso es. Pues hemos hecho un fundido de dos películas así que los últimos años han pegado bastante, que son Los padres de ella y Los padres de él. Le hemos fundido en una, que son Los padres de ellos. Y bueno, pues es una comedia americana, intrascendente, aunque bueno, pues como siempre, la comedia yo creo que siempre te permite, detrás de la risa, ver alguna cosita, ¿no? Alguna cosita, alguna miseria del ser humano, ¿no? Pero bueno, en este caso es una comedia sencilla, ligera, familiar, para echaros unas risas, y yo creo que va a estar bien, porque además tiene como dos partes, una primera donde hay una tensión que es la que propicia la risa, y una segunda parte donde tenemos una familia de hippies. Entonces eso es como otro tipo de humor, ¿no? Es como en una misma obra tener dos tipos de humor distintos, ¿no? Yo creo que desde ahí la gente creo que se va a pasar bastante bien. Bueno, seguro que sí, que va a ser divertido y que vais a enganchar ahí a la gente como siempre, que hay, como digo, un montón de seguidores y seguidoras que llenan la sala. Bueno, pues que van 51, ¿no? Y Que van y 51. van sumando. Van sumando, se Parece que van fue ayer, sumando. dirán, ¿no? Sí, nos hemos puesto como meta hacer 1.000, entonces nos quedan 950, 949, así que bueno, Bueno, todavía nos pues quedan unas cuantas. Sí, sí. pero bueno, tiene mucho mérito, la verdad es que sí, son 51 obras distintas, ¿eh? Porque representaciones ya veremos como unas 90 aproximadamente, pero obras distintas que hayamos preparado, guionizado, adaptado, etcétera, esta es la 51. Bueno, y además lo tomas muy en serio, aunque luego en las tablas no lo parece, ¿no? Está bien la definición que haces. Sí, bueno, yo creo que nos lo tomamos en serio, pero siendo siempre conscientes de que esto es un juego. Y siendo conscientes de que es un juego que, como yo siempre pongo el ejemplo de un partido de fútbol que jugamos unos amigos, intentamos ganar, pero que tampoco luego pasa nada, ¿no? Si pierdes. Intentamos hacer lo mejor posible, yo creo que la gente agradece ese esfuerzo que le echamos, pero siendo todos conscientes que es un juego, que no somos ni profesionales, ni lo pretendemos, ni tan siquiera somos un grupo amateur, somos un grupo del pueblo que hace, pues, que prepara una cosa con lo mejor que puede, con lo mejor que sabe, y bueno, y que la gente se lo pase bien cuando venga a vernos. No tenemos otra pretensión más que la gente se lo pase bien y disfrutemos ese ratito juntos. Pues seguro que sí, que se van a divertir porque la obra promete, porque hay, bueno, pues un poco de todo, si nos, bueno, acordamos de las películas que hemos visto, pues ya ven ustedes que ahí seguramente encontrarán un poco de todo y hasta alguna sorpresa seguramente que sí, tenemos que música, o sea, números musicales, medio cantamos, vamos a decirlo así, vamos a decir que medio cantamos, lo que hacemos ya no sé lo que es, pero bueno, vamos a decir que medio cantamos, hay niñas, hay adolescentes, o sea, la verdad es que yo creo que como siempre intentamos un poco que la puesta de escena sea llamativa, ya no voy a decir buena, que sería mucho decir, pero sí por lo menos llamativa, que sea llamativa y que la gente por lo menos diga, ah, pues mira, oye, esta gente por lo menos ha pensado en adaptar estas películas y bueno, y se ha hecho un esfuerzo en adaptarlo de una manera determinada, ¿no? Y sí, me indicas aquí, revuelo, risa, música, baile, niñas, y dices niñas militarizadas, partidos de rugby. Sí, tenemos militarizadas, sí, decían las niñas, qué retipis que somos, digo, bueno, es que es una forma de ser, sí, las tenemos militarizadas, y no has leído, y sexo, Arsenio. Ah, sí, sexo. Sí, lo, eso va al final. Sí, o sea, sexo, mucho sexo. Y mucho sexo. En estos tiempos y aquí en Euskadi el tema este lo tenemos un poco olvidado, ¿eh? Bueno, esto promete, así que hay sorpresas y estos... hay que darle un poco la alegría al cuerpo, ¿sí? Sí. Bueno, pues nada, como siempre, gracias por motivar a la gente, por hacer que ese, bueno, pues ese momento, por lo menos en que dura la obra, pues se evadan completamente de lo que, en fin, seguramente traen la a la mente. Claro, la que está cayendo, sí. Sí. Y este grupo de amigos y amigas, pues vuelvan de nuevo ahí a sorprendernos en las tablas del Centro Municipal de Formación Profesional, este grupo de gente que llevan, pues ya ven, un montón de tiempo. Sí, 23, ya son 23 años. Y que va dejando semilla, además, que eso también es interesante. Sí, eso es al final lo que más te motiva, la verdad es que sí. Y bueno, y como siempre os decimos, y no lo digo por decir, muchísimas gracias a todos vosotros, en este caso a Radio y a Erratia, porque es que estáis ahí siempre dando el caño y siempre estáis pendientes de nosotros, con lo cual, gracias a vosotros tenemos un poco más de eco, que en estos tiempos tampoco no está mal tener un poco de eco. Sí, bueno, y gracias a la gente que os aplaude, que eso es muy importante, porque también, el aplauso, también, la risa, también. O el lloro, o bueno... No, o la crítica, ¿no? Sí, es... No, sí, pero eso por supuesto. Yo siempre digo, hay una frase que me gusta mucho, es que el arte está siempre en los ojos de quien mira. Así que el mérito siempre es de la gente, siempre. Porque tú puedes ver un cuadro muy chulo y hay gente que el cuadro no ve nada, y sin embargo otro piensa que es una maravilla. Entonces el arte está en el ojo del que mira, no en la obra que se hace, sino en el ojo de quien mira. Entonces todo lo que hacemos nosotros solo tiene sentido por la gente que viene y lo que dices tú, pues se ríe, se emociona, llora o nos critica. Pero lo que se trata es que hablen de nosotros, aunque sea mal, aunque sea bien. Bueno, pues ya ven, buena gente que hace teatro, además gratuito, para que los demás nos sentemos tranquilamente, pasemos un buen rato agradable, nos vamos a reír y como ven va a haber un poquito de todo, hasta incluso sexo, así que ya lo saben. Será el domingo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación Profesional. Se lo iremos recordando, no se preocupen, pero vayan abriendo un hueco, dejen la otra, en fin, lo que tengan pendiente, que de verdad merecerá la pena, porque además esto, como no va en vídeo, pues no lo van a poder, hay que verlo en vivo. No. Esto es una oportunidad única, esto es como si vinieran los Rolling Stones a Yodio, o sea, es una oportunidad única, estreno mundial, o sea, una única representación, o sea, es así, es un hito. Bueno, pues ya saben, hoy a la Zabaltzen, en La Salle, y con los padres de ellos. Exactamente. Aitor Urquijo, muy amable como siempre. Nada, muy amable a vosotros como siempre. Y hasta la próxima. Venga, muchísimas gracias. Es que recasco. Agur.